Múñate un barco velero, aunque no llegues primero. Un caballito cerrero que no corra por dinero. Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira vida alrededor y verás las cosas buenas. Que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene. Música muy bella, un perfume, una estrella. Mira, mira, mira.